palabras se las lleva el viento para que lleguen hasta tus oídos. La nueva era, perro. No te creas tan importante. Aquí todos besan el piso, aunque se vista elegante. Vivo en la tierra donde abunda plomo y gángster. Se busca un peso, no importa quién se pare adelante. Recuerdo cuando infante, el gatillero y el maleante escondían su maña. Nadie sabía del cártel. Ahora las cosas son diferentes. Mientras presumen la inteligencia, se disfraza como indigente. El que entiende está o estuvo en el medio. Lo que ponen una incógnita, no saben cuál es el agujero, por dónde salió la bala. Y solo dicen nada. Eso lo hizo la gente mala. Pero para hablar de esto al muerto hay que levantarlo con palas. No es un orgullo, pero por eso mismo pesan mis palabras. Y te diré que la vida mala no deja cosas buenas. Hoy busco un trabajo, mis delitos son la merma. Pero eso para mí no es problema. 100 años de maldad, 100 años que el capitán se quema. Todo por ver bien a mi esposa y a mi nena. Entre tanta maldad, ¿cuál es el problema? Ser recto es un infierno que no mata pero quema. Y aún preguntan cuál es el problema. Los biles no se pagan con lo que quiere el sistema. Entre tanta maldad, ¿cuál es el problema? Ser recto es un infierno que no mata pero quema. Y aún preguntan cuál es el problema. Los biles no se pagan con lo que quiere el sistema. Y sin engaño siempre estoy aquí en la lucha. Aunque haya sapos que siempre están a la escucha. Pero al parecer de esa gente aquí hay muchas. Esperen, tomen asientos mientras buena mierda escuchan. Dime qué te parece pagar con intereses. Si unos gozan de lo que trabaja, entonces ¿qué te mereces? Lamentablemente de un sistema corrompido. Como estar en una cama en estatus vegetativo. Ahora escribo por todo lo que estoy viendo. Unos matan por dinero sin ver lo que están perdiendo. Y los que visten con corbata, esos muchos se están vendiendo. Mientras otros en candela ya se estarán consumiendo. Entonces dime, ¿qué está pasando? Si la comida nace de la tierra y mucho está costando. Estoy nadando en mar abierto. Por eso cada que despierto miro que todo es muy cierto. Entre tanta maldad, ¿cuál es el problema? Ser recto es un infierno que no mata pero quema. Y aún preguntan cuál es el problema. Los biles no se pagan con lo que quiere el sistema. Entre tanta maldad, ¿cuál es el problema? Ser recto es un infierno que no mata pero quema. Y aún preguntan cuál es el problema. Los biles no se pagan con lo que quiere el sistema. Con lo que quiere el sistema, no estoy de acuerdo. Porque yo quiero más que lo que me ofrece una profesión. Yo quiero más para mi familia. Por eso mismo muchos dejan la escuela, bro. Porque no es suficiente. La nueva era, perro.